Fueron tus pies y manos traspasados, fue tu costado perforado, fue tanta humillación, fue tanto tu dolor, pero más grande fue tu amor por mí. En aquella cruz que te gritaban, sálvate Jesús. Elegiste el sufrir, enmudeciste para vencer por mí. Eterno, porque...